Ella llegó a tu vida primero, lo sé, cuando te conocí no eras libre. Sin embargo, quise seguir y me fui metiendo en tu vida. Que derrumba tu mundo en un segundo, la que se adueña de tu vida aunque lo niegues, la que prefieres, la que siempre. Derrumba tu mundo.